Quiero ser el brillo en tus ojos, quiero ser la paz que te inunda. Hoy voy a colmarte de antojos, hoy te voy a amar con locura. Y si tú lo quieres así, yo te puedo dar lo que quieras, solo por hacerte feliz. Hoy voy a quererte, mi nena. Dame tu amor esta noche, que yo me quedo contigo. Seré tu amante y tu Dios, seré tu pan y tu vino. Y si tú quieres, yo soy el que te da su bandera, el que te cura el dolor, el que te da lo que quieras. Oh, oh, oh, oh. El que te sueña y te espera. Oh, oh, oh, oh. El que te da lo que quieras. Es que solo se puede ser feliz cuando se entrega el alma. Y cuando tú me besas solo así, me devuelves la calma. Puedes contar conmigo, corazón, para la vida entera. Y celebremos juntos esta unión bajo la luna llena. Dame tu amor esta noche, que yo me quedo contigo. Seré tu amante y tu Dios, seré tu pan y tu vino. Y si tú quieres, yo soy el que te da su bandera, el que te cura el dolor, el que te da lo que quieras. Oh, oh, oh, oh. El que te sueña y te espera. El que te sueña y te espera. Dime qué es lo que hiciste, mujer. Sin pensarlo me quedo. Dime qué es lo que hiciste, mujer.